Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana vamos a comenzar el programa con el proyecto de música electrónica ambiental Pausa, creado por el músico autodidacta Milko Rosales Calderón. Este proyecto nació en marzo de 1999 en la ciudad de Los Ángeles, Chile. La experimentación y constante búsqueda de sonoridades atmosféricas han sido la inspiración de esta particular forma de creación electrónica y han caracterizado las obras de Pausa durante sus 20 años de trayectoria. Más información en pausaambiente.badcamp.com. Escuchemos a continuación dos temas del último disco titulado Vida útil de Pausa hasta la fecha. Si me vienen con cuentos y Vaso medio vacío, con Milko Rosales al sintetizador, secuencias y bajo sintetizado, y Adrián Rosales en guitarra eléctrica y efectos. Thank you. Continuamos en Chile con Mika Martini, uno de los personajes más representativos de la electrónica chilena. Fundó el net label Pueblo Nuevo en 2005 junto a Daniel Jeff. Este sello online y net label independiente con base en Santiago de Chile alberga a una gran cantidad de músicos. Bajo el alias de Mika Martini, da inicio a un trabajo musical solista a principios del año 2004, con el firme objetivo de rescatar y mezclar sonidos con elementos abstractos, vinculados a las técnicas del microsampling y la corriente minimal. Vamos a escuchar a continuación un extracto del último disco que sepamos de Mika Martini en solitario, titulado Muelle Prat, editado por el net label chileno www.espasonidos.cl. También Mico desarrolla un trabajo paralelo más ligado a la música experimental y a la improvisación electrónica con su proyecto Frank Benko, creado el año 2011 por Martini, en el cual utiliza principalmente la voz, sintetizadores análogos y el ruido procesado en el tiempo real con pedales de efectos, generadores de ondas y máquinas de loop para crear atmósferas y estados melódicos cercanos al noise, al gospel y a la electrónica de la vieja escuela, según sus palabras. Vamos a escuchar a continuación Escape to Planet Mars, el tema que abre A Trip to Space. Thank you. Uno de los discos más elogiados y premiados dentro del sello Pueblo Nuevo es Minimental, del músico electrónico chileno Pirata, alias de Antonio Díaz, el cual fue el primer disco que editaba en solitario después de haber participado en varias creaciones junto a Mancipin. Escuchemos a continuación una muestra de Pirata. Thank you. El último disco publicado hasta la fecha de hoy por Pueblo Nuevo es el disco Revolución Tecnológica, del músico electrónico chileno Varadit, alias de Felipe Varadit Stevenson, uno de los gestores del prolífico sello EPA Sonidos, activo desde el 2001 en Valparaíso y con Internet como medio de expresión sin fronteras para una amplia oferta independiente asociable, sobre todo a la experimentación electrónica. Escuchémosle. We'll be right back. Otro net label de Chile es Jacobino Discos, creado un año antes que Pueblo Nuevo, en septiembre del 2004. Más información en www.jacobinodiscos.cl. Su última referencia hasta la fecha es Sonidos para Imágenes de la Bella Violencia, alter ego de Iñaki Muñoz, el cual rescata los sonidos de 9 trabajos visuales que el artista realizó para diversas muestras. Estos trabajos sonoros funcionan como un disco independiente, sin ser necesario ver los vídeos originales, y como aquí estamos en la radio, va a ser imposible ver sus vídeos, pero sí escuchar una muestra de su música. En concreto, su tema número 1, titulado Empanada. Escuchémoslo a continuación. Thank you. vamos a dedicar esta última parte del programa a Apenas Paisaje, publicado hace casi 10 años para descarga libre en internet y como CDR con temas adicionales. Este disco está dedicado a todas las personas que partieron hacia otros paisajes en febrero del 2010, debido a uno de los mayores terremotos de la historia que sacudió el centro sur de Chile. En este recopilatorio muy variado hemos realizado una selección de nuestros temas favoritos. Comenzamos con el tema Plugin, compuesto por Acoplex, del que no hemos conseguido ningún tipo de información. Otro tema que nos ha gustado de este recopilatorio es el que viene tras Acoplex. Se trata del extracto compuesto por Valentina Villarroel, artista sonora y músico experimental. Más información en valentinavillarroel1.badcamp.com. Thank you. Continuamos con Leonardo Ahumada y su tema llamado Imitativo, incluido en este recopilatorio. Leonardo Ahumada es el alias de Juan Ignacio Morales, licenciado en física y sonidista, el cual participa activamente en la escena de música electrónica experimental en Santiago de Chile desde comienzos de este milenio. Trabaja principalmente investigando sistemas de retroalimentación con tecnologías analógicas y digitales. Es integrante y colaborador de otros diversos proyectos tales como Ensamble Majamama, Nahuito Dúo, Midiset y en variadas agrupaciones esporádicas de improvisación. Escuchémosle. Cambiamos de tercio para escuchar a otro artista del que tenemos muy poca información. Se trata de Sebastián Ortiz. Vamos a escuchar su track para este recopilatorio titulado Destrucción Minimata. Thank you. Seguimos con Óscar Santis, escultor y pintor chileno, el cual desde 1990 trabaja de manera independiente en su taller. Su trabajo ha sido expuesto de forma individual y colectiva. A partir del año 2000 comienza a utilizar el computador para la generación y el procesamiento de sonidos a tiempo real. Su trabajo solista está orientado a la experimentación rítmica y al ruido. Utiliza la voz, herramientas sonoras como soundboxes, pedales de efectos y computadores para la síntesis y análisis sonoro. Ha publicado de manera individual y en compilados de varios sellos independientes. Su aportación a este recopilatorio se llama Punta de Piedra. Escuchémoslo. Vamos a cerrar el programa de esta semana con Interferencial de F, otro tema notable incluido en este recopilatorio interpretado por el proyecto de Harsh Noise 886VG, alias del chileno Ignacio Ruiz. Más información en www.pro-dev.com. Y así nos despedimos. En las locuciones y colaboración estuvo Patricia Manosalva de Chile y en el control, edición y selección musical César Pradíez. Hasta la próxima.